¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Buenas noches, amigos de radionauta.com.ar. Empezamos otro programa de Contenido Latente desde el Centro Cultural Olga Vázquez, 106.3 de la ciudad de La Plata. Terminando el año, Malena. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Bien, bien. Tenemos un programón bastante cargadito hoy. Ya está el Checho, nuestro columnista de blues, para contarnos un poco del viaje que hizo en Brasil, en uno de los mayores festivales de blues. ¿Qué más tenemos? Vienen visitas, va a venir Juan Isaullo a contarnos sobre su música y va a tocar un ratito. También vamos a ver de qué viene el Festival Nacional, a ver el nombre completo, de Artes Escénicas, la primera edición aquí en La Plata. Va a ser la primera entrevista telefónica de la noche, ella es Carolina Sueta. Y después vamos a tener en la segunda entrevista telefónica a Leonel, que es uno de los organizadores del Club GEM, que es una editorial que está cumpliendo 4 años y se festeja. Y 40 títulos. Son 40 libros que esta editorial pudo realizar, llevar a cabo. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a estar, bueno, ya dijiste que va a estar Juan Isaullo, que es el líder de la banda Canaband. Y bueno, hace justamente estamos cumpliendo un aniversario de este tema emblemático de Deep Purple, Smoke on the Water. Se escribió hace 45 años el tema. Y antes de meternos de lleno en el programa y en el tema, voy a leerte algo que dice un poco la historia de lo que es la letra del tema. Yang Yiyan, el cantante de Deep Purple, en el mes de noviembre de 1971, tuvo que ser hospitalizado por una hepatitis. Y aún hubo una peor noticia para la banda, ya que los médicos lo recomendaron que al menos estuvieran en reposo absoluto durante 3 meses. Con el consentimiento de Guillán, la banda decidió grabar un álbum antes de que el cantante estuviera fuera de combate. Como habían tenido una magnífica actuación en el mes de mayo en el casino de Montreux, decidieron viajar así para grabar su 6º álbum. Dadas las prisas, le pidieron a Claudio Nobs, el promotor de conciertos del casino, poder grabar en el 2º piso, un lugar que al grupo le había dado suerte. Solo quedaba un concierto del maravilloso Frank Zappa, que en aquellos días realizaba una gira mundial, gracias al enorme éxito de su revolucionario film 200 Motels. Deep Purple llegó el 3 de diciembre y se alojó en el hotel Edun Aulac, a unos cientos de metros del casino. A un lugar ideal, al día siguiente, mientras Don Preston, el magnífico organista de los Mother of Invention de Zappa, especulaba con un solo en el tema de King Kong, a un imbécil se le ocurrió lanzar una bengala al techo del casino. Las llamas se hicieron imponentes en pocos segundos. Zappa, con su pérfido sentido del humor, se le ocurrió decir: «Se ha presentado Arthur Brown en persona en este concierto». Se refería al cantante que había hecho gran éxito Fire. El gran éxito Fire. En unos minutos, el casino entero estaba en llamas. El fuego y el humo se reflejaban en el agua del lago Ginebra. Y eso es lo que Roger Glover, el bajista de Deep Purple, la llevó a titular Smoke on the Water, desde la ventana de su habitación en el Hotel Eden. 45 años de Smoke on the Water. Thank you. Contenido latente, surrealismo en radio. Estamos de lleno en el programa Contenido Latente. Ya está nuestro columnista, el Checho, para bueno contarnos un poquito. Muchas cosas tiene para contarnos. Mucho para preguntar. Primero, ¿cómo estuvo lo que anunciamos el martes pasado? La visita de Bob Strowger en La Plata, en el Maldito Blues. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien. La verdad que estuvo buenísimo tener a una leyenda de Chicago, una de las pocas leyendas vivientes que quedan. Fue una mezcla de sensaciones, ¿no? Primero tenerlo ahí, siempre como hablamos, de que primero está el Cholulo y después claro. el productor, entre comillas, que no es uno, sino somos varios. O sea, primero el sentimiento ese de tenerlo, de poder cruzar algunas palabras, más allá de que yo ya lo había visto hacía algunos días atrás. Y después el show, que digo que la verdad estuvo impecable. El tipo tiene casi 85 años, su anda por ahí. Y está intacto, está mucho mejor que todos nosotros juntos. Sigue cantando bien, si bien nunca fue cantor, si se dedicó recién en los 90 a cantar. Sigue tocando el bajo de la hostia y lo acompañó una muy buena banda de Buenos Aires con un rejunte de músicos de allá de Capital. Uh-huh. Que la verdad que era la primera visita de algunos músicos acá a La Plata. Si bien uno los conocía de haberlo cruzado, pero allá en Buenos Aires, me sorprendió la formación en un principio, pero después la verdad que sonaron bárbaros. Lo acompañaron muy bien al amigo Bobo. Así que estuvo genial. La gente respondió, por suerte, así que una muy linda noche de blues tradicional tuvimos. Muy bien. Buenísimo. ¿Cómo estuvo Brasil? Está dando lección. Sí, hacer un muchas cosas. La bolilla 2. Brasil estuvo increíble. De ahí estuve con Bob Stroger casualmente en el festival. Uno tuvo la suerte de entrar a camarines. Recordémosle a la gente que no sabe, uh-huh. Es un festival en Brasil, festival se hace, de blues. Exacto, el festival se llama Mississippi Delta Blues Festival. Se hace todos los años para mediados, fines de noviembre en una ciudad que se llama Caxias do Sul, que está ahí cerquita de Porto Alegre, bien uh-huh. En el sur, digamos, ¿no? En la zona... el estado de Río Grande do Sul de Brasil. Y fui por primera vez, si bien hace un par de años que tenía ganas de ir y por H por B siempre se complicaba. Claro. Y la verdad que era como me lo habían pintado, es alucinante. Es el festival más importante que hay en Sudamérica a nivel blues. Son 3 días de festival en una estación abandonada, muy bien ambientada y con un line-up interesante. Si bien este por ahí no fue el de los mejores, uh-huh. Pero también... Hay que fijarse que la situación económica en Brasil está más o menos parecida como acá, entonces se complica traer a tantos artistas internacionales. Ha habido ediciones anteriores de 6 u 8 artistas internacionales y por ahí 4 tocando en el mismo momento en distintos escenarios. Claro. Tenés 7 escenarios dentro de lo que es el festival. Y los legendarios encima que ya están cada vez más grandes. Claro, ¿no? Están encima... cada vez más grandes y no llegan. Claro, exactamente. Eso es un garrón bastante. Por ahí no se mueren, pero ya se les complica hacer 15.000 kilómetros de avión, ¿no? 12 horas de viaje. Exacto. Y ahí estuvimos con, bueno, Bob Stroger lo pude ver acompañado por los Headcutters, que es una banda de blues tradicional de Brasil que es infernal. Esa banda es una banda increíble. Ajá. Después estuvo Tail Dragger, un cantante, es lo más parecido a Howling Wolf cantando. Un tipo de unos 70 y pico de años, un personaje, un loco divino que estuvo el sábado, este sábado pasado estuvo allá en Ramos Mejía. Ah, mirá. Porque también aprovechan la gira de Brasil, claro, y entonces y hacen algunas fechas en Argentina. Después otra vez lo vimos a Bugalú, después de acá se fue para allá. Sí. Vino JP Suárez, que es una banda de Florida, músicos blancos todos, pero muy bueno. Un día hicieron un set de Gypsy, increíble, y al otro día cerrando en el escenario principal del festival, tocando blues. Después algunos artistas brasileños, algunos de los que ya conocemos, por lo menos nosotros, uh-huh. Decio Caetano, Iván claro. Marcio, vimos también a Anika Chambers. Anika Chambers es una cantante tejana, morocha, que también había estado en el festival de blues que se hizo en La Trastienda el día anterior a que cierre Bugalú. Igor Prado, guitarrista brasileño. Hay que traerlo, tenés que traerlo a los brasileños. Trajiste canadiense. A Igor sería un sueño. Traerlo claro. a Igor Prado, sí, sí, es uno de los mejores guitarristas. Claro. La tiene atada el brazuca. Así que no, la verdad que fue una experiencia increíble y ya estamos armando la logística para volver el año que viene, que para colmo es el décimo, o sea que algo preparado se van a tener los muchachos. ¿Siempre es en esa fecha? Más o menos para esa fecha, sí, sí, sí. Aparte muy bien organizado todo, desde un hotel dispuesto para todos los artistas que van al festival, van a comer todos en un lugar, los llevan y los traen en combis o en van. La verdad que la organización increíble, labura muchísima gente ahí, si bien la cabeza es Toyo, es una persona, que es un loco que toca la armónica y vive cerca del barrio, nada más. Claro. No es que tiene banda. Y es un productor de la... Sí, sí, sí, tremendo. Sí. Así que la verdad que es una experiencia bárbara. Aquel que tenga posibilidad y juntar unos mangos o lo que pueda, va a ser lo más parecido a encontrarse con Disneylandia... escuchando claro. blues. Claro. O si no le da la guita como para ir a Mississippi o a Chicago. Claro. Esto queda cerquita. Te podés ir en auto. Claro. Si manejas mucho, en 15, 20 horas está. Claro. Asistencia, mucha asistencia. Muchísima gente, sí. El promedio eran la capacidad máxima del lugar eran 4.500 personas y todas las noches estaba esa cantidad de gente. Claro. Y terminaba como a las 7 de la mañana, más o menos. Sí, nos contabas recién. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, para hoy uno de los de esta grande familia, Albert King, uno de los King. Claro, esto es una mezcolanza y zurdo, ¿no? Claro, sí, sí, zurdo con cuerdas, tocando con cuerdas de diestro, con guitarra de diestro. Este es un disco muy particular y lo traje hoy, es el que está Albert King acompañado por Stevie Ray Vaughan acá. El disco Incession, que hoy cumple 33 años de que se grabó el disco. Sí. Un 6 de diciembre del año 1983... Se juntaron a grabar en un canal de televisión de Canadá, de Hamilton era la ciudad, queda en Ontario, ahí en Canadá, para grabar para un programa de televisión que después obviamente se llamaba Incession y se emitía unos días posterior. Si no me equivoco, es uno de los videos más vistos de YouTube, sí, ¿no? Sí, sí, tal cual. Se puede buscar por YouTube. Sí, tranquilamente lo pueden encontrar porque está el DVD completo incluso. Es perfecto, sí. Si bien este disco se edita en el año 83, recién sale a la luz en el 99 como disco y lo edita el sello Stats. Después el DVD sale ya por 2010 más o menos, que tiene algunas cosas jugosas porque está la charla entre el tío Alberto y Stevie. Y Stevie tendría más o menos 25 años, recién sacaba su primer disco. Y el viejo ya tenía 60 y ya estaba bastante carcamán. De hecho, casi no se graba este disco porque Albert King no sabía quién era Stevie Ray Vaughan. Y cuando se lo presentan, no quería tocar con él porque no lo conocía. Dice, no sé quién es. El viejo muy, muy carcamán. No me di cuenta que era tan joven. Sí, sí, muy, muy joven. Y no quería grabar el disco hasta que por ahí le hicieron recordar que era el pibito que cada vez que Albert King iba a tocar a Texas, era el pibito que se sentaba casi siempre en la primera fila para ir a verlo. Y lo recordó por ese motivo y recién ahí se dio a grabar. O sea, es una gran jam porque están hablado ahí y sale lo que sale. Sí, exacto. Covers de B.B. King, algunos temas de Albert King. Uno que es el único que canta Stevie, que es el primero que vamos a escuchar, que es Brian Joy. Y después, con la banda de Albert King, obviamente, acompañado por Albert King, no por los Double Trouble de Stevie. Exacto. Un disco que la verdad que es una perla. Para aquel que es fanático de Vaughan y tiene casi toda la colección de Vaughan, no puede no tener este disco. Con el toque del viejo zurdo que como se nota mucho en Brian Joy, uno que escucha por ahí la versión original de Vaughan, escuchada metiendo algunas cositas de viola del viejo sin conocer el tema, ya te digo. Claro, esto se arregló ahí en el estudio. Es un disco increíble. Así que por eso era la idea traerlo hoy a cumplirse 33 años de este laburito, de esta graveta. Mejor imposible. Vamos con ese temita, por favor. Thank you. Had my head down. I'm watching. I'll be sorry. Stevie, did you ever hear this tune by BB that I recorded and Ask Me No Question? Yeah. You didn't hear that, did you? No, but I tried. Will you fill in on that one? I love it. I'm gonna try to do that right here. Now that's on my new LP, you know. Yeah. San Francisco 83. Top side. One, two, three. Dale nomás, continuamos con el Checho. Bueno, ahí pasaba Albert King con este clásico de Stevie Vaughan. Sí, Brian Joy, una muy buena versión, ¿viste? Sí. Es increíble cómo se adapta al viejo, si bien tenía muchísimo oficio, a un tema pura y exclusivamente que era de Stevie, ¿no? Lo que quería decir de este disco es que es un documento importante. Por eso hoy decía en la primera entrada que es como para recomendar y tenerlo. Sobre todo al fanático de Stevie, pero también al fanático del blues negro, o al más, no sé si tradicional, pero al más fanático quizás de la parte morocha del blues. Para verlo a Albert King tocando con este pibe que los encuentra los dos en distintas épocas de su vida, pero los dos en plenitud. O sea, Vaughan, que era un pendejo que venía rompiendo todo, y si bien lo catalogaban más por ahí como, estas las malas lenguas, pero lo catalogaban más de rockero que de bluesero, ¿no? Si bien obviamente tenía una impronta rockera bien marcada, y a Albert King con una experiencia increíble, que ya se fumaba todo en pipa casualmente, que el tipo fumaba en pipa, pero musicalmente se lo fumaba todo en pipa. Tenía esa sapiencia ya, de lo que después terminó siendo, si bien ya lo era desde pendejo, pero lo agarra en un momento bien maduro, bien puesto. Entonces este documento, la verdad que esa mezcla entre un blanco con todo el ímpetu, con un morocho un poco más calmado ya y más pensante, más jugando de cinco, digamos, queda plasmado en este disco, que la verdad que es, tiene versiones, aparte como eran estudio y todo, tiene versiones larguísimas de algunos temas de 15 minutos, de 9. Acá lo que trajimos fue lo más cortito, son dos temas que duran más o menos 5 minutos de promedio, pero tienen unas super zapadas de vueltas y vueltas, y unos climas alucinantes que también te lo permite estar en un estudio, ¿no? Solos, con la banda y nada más que las cámaras grabando. Te da otro clima, ¿no? Así que bueno, esa era la idea, traerlo y bueno, recordar este discazo, bueno, que salió hace 33 años. Genial. Para el viernes, en el Molito Blues, no hay visita internacional. No, hay casi una internacional. Viene un amigo de Madrid, pero es platense. Es platense. El señor Palito Mateo, o Román Mateo, un gran guitarrista que tiene una formación allá en Madrid, los 44 Dealers. También es el subdirector de la Escuela de Blues de Madrid, así como existe la Escuela de Blues en Buenos Aires. Claro. Se abrió una en Madrid con músicos argentinos, con José Luis Pardo, que es el director, y bueno, y Román Mateo como subdirector, y muchos amigos más. Y va a estar acá como la visita de todos los años, ¿viste? Siempre para noviembre, diciembre cae para visitar a la parentela, entonces siempre hay un huequito. Creo que esta noche también va a estar tocando en el Boris en Buenos Aires, aprovechando que José Luis Pardo también va a estar tocando allá, va a presentar su disco. Son amigos, son compañeros de la escuela, entonces va como invitado. Pero acá va a estar mañana abriendo la noche, y después va a estar cerrando la Canavan con un personaje que acaba de entrar por ahí, que está dando vueltas, el hombre del Dobro. Exactamente. El señor Juan Isablo de la Cabeza, con la Canavan, una muy buena banda, pero bueno, eso ya no me compete a mí, le compete a él hablar de su banda. Exactamente. Ahora, pero no, una muy buena noche, linda propuesta de blues. Es la anteúltima noche, nos queda un solo viernes. El último, que de paso ya voy pasando al chivo, que va a ser con alimento no perecedero, entrada libre, gratuita. Lo único que hay que llevar es un Morphy para destinar a un comedor, que después lo decidirá la ONG de los Lobos, que con los que laburamos constantemente. Ellos son los que se encargan de distribuir todo lo que juntamos nosotros. Eso va a ser el viernes 16, ¿no? Ajá. Sí, viernes 16. ¿o sea, no? Este viernes no. Entonces. El otro, claro. Este viernes no tenemos nada. Román Mateo de España. Ah, está bien. Y el otro viernes, que va a ser la última fecha, es la maldita Blues Bunny, una gran zapada con todos los amigos del club. Esa es con alimento no perecedero. Bien, bárbaro. Bueno, informe completo. Está lo aprobamos. Está todo. No me quedo más nada. Saludarte. No sé si para dentro de 15 días o para el año que viene. Eso vamos queda después. Vamos a ver. Quizás esté corriendo algunas olas en 15 días. Un micro que se llame La Sola y yo corriendo atrás a los humos, ¿no? Imposible. Bueno, presenta el tema, si no. El último clásico del señor B.B. King, en este caso interpretado por Albert y por Stevie. Se llama, creo que, Ask Me No Question. Ahí estamos. Exacto. Dos monstruitos. Woman, and let you know just how I feel. Or you tell me if I don't like it, there's someone else out there will. Oh, isn't that wise to you, woman? You're not the only bird that flies in the sky. Oh, don't ask me no questions, darling. You know I won't tell you no lie, because I love for you. Thank you. cotton. Well, you got to think of an ending to put on there now. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Metemos de lleno en el segundo bloque de contenido latente 106.3. Recordarles que estamos siendo retransmitidos por en Córdoba, de la ciudad de Melo, radio elpasobar.blogspot.com.ar. Y ya estamos con una visita estelar. Yo lo estoy conociendo en este momento y estoy quedando bastante flasheado porque no vino solo, vino con una guitarra alucinante. Buenas noches, él es Juan Isauló, uno de los integrantes, quizá líder. Ahora nos va a contar un poco de Cana Band. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, gracias primero por la invitación, La verdad es un placer enorme. También es mi primera vez que estoy acá en el Olga, en Radionauta, acá en esta radio tan linda de la ciudad de La Plata. Así que bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos un poco, vos estás tocando en Cana Band. Sí, Cana Band es un proyecto, digamos, como más de banda. También toco en manera solista. Y Cana Band es como un proyecto como más de generar esos sonidos, digamos, rústicos. O sea, la banda se caracteriza por... quizás por tener esos sonidos más rústicos, más acústicos, ¿sí? Del lado del blues, y tanto sea negro como blanco, ¿no? Del lado del country y del lado, digamos, más bluesero. O sea, también hay banjo, hay contrabajo, hay batería, hay tabla de lavar, hay otros tipos de instrumentos y instrumentaciones que no son típicas a veces de ver en una banda de blues. Bien. Bueno, vos como solista me imagino que venís hace bastantes años, pero con la banda esta, ¿cuánto hace que están? Con La Cana es un proyecto que está hace 2 años más o menos. Es un proyecto que si bien yo siempre estuve ligado al ambiente del blues, a tocar un montón de bandas, siempre fui guitarrista, digamos, de bandas. Nunca fui líder, digamos, de una banda. Claro. Me tocó en esta parte, digamos, tratar de ser líder, que es un trabajo totalmente engorroso. Ajá. Sí, porque llevar a cabo adelante una banda, organizar ensayos y fechas y menesteres, a veces no es fácil, con músicos que también tienen muchos otros proyectos adelante, digamos. Claro. Así que, y el desafío fue también hacerlo con músicos que tampoco eran del palo del blues, digamos. Estaban comprometidos con una estética y no eran netamente del palo del blues. Bueno, ahora volvió el batero Alejandro Campagnucci, que es el baterista de Rufino. Que fue el primer baterista de Cana. Él sí volvió a la banda. Después está Fernando Aguilar, que es un guitarrista y productor, ¿no? Es productor de bandas, ha producido discos, produjo, qué sé yo, el disco de Embajada Boliviana. Ajá. Cosas totalmente no ligadas al blues. Sí, sí. Así que bueno, pero con un compromiso de estética, digamos, para con La Cana. Él toca el banjo, toca la guitarra, así que buenísimo. Y aparte él está grabando el disco actualmente de La Cana, que desde enero de este año, 2006, estamos grabando de forma totalmente independiente y rústica a la vez. Se puede decir que no es solo blues. O sea, Claro, pasa, hay canciones, hay de todo un poco. O sea, hay más que nada, no es una banda con una estilística, sino con una estética, ¿entendés? O sea, más ligado a una estética sonora. Claro. No un estilo en particular. Recién nos contabas que siempre fuiste del palo del blues. Sí. ¿Cómo llegaste a él? ¿O cómo llegó el blues a vos? El blues a mi vida llegó de manera sorpresiva también, ¿no? Era adolescente, tendría 16, 17 años. Y bueno, yo ya escuchaba Jimi Hendrix y me gustaban esos temas de Hendrix que Red House, ¿viste? Temas que eran blues, ¿viste? Entonces había algo. Y un primo mío, Emiliano, que tocaba la armónica en ese momento, él me presenta a Muddy Waters y a toda esa manga de músicos, digamos, astros del blues. Hoy tengo tatuado a Muddy Waters en el brazo, ¿no? Y de ahí no pude salir nunca más, digamos. Es como que sí, es un viaje de ida el blues. O sea, el Checho acá lo ha dicho varias veces eso. Calculo que no es músico, pero es un erudito del blues y un conocedor nato del blues. La guitarra imponente esta que tenés acá, sí. Después nos vas a hablar un poco de ella. Queremos escucharla cuanto antes, así que presentá lo que Bueno, vamos quieras a tocar también. Algo, sí. Vamos a tocar un instrumental como para presentar la dale, guitarra. ¿Sí? Dale, exactamente. Thank you. están todos al otro lado del vidrio como nosotros, flasheadísimo. Presentanos un poco la lira esta, contanos un poco. Bueno, esto es una guitarra que se llama resonadora, ¿no? O sea, como comúnmente se puede encontrar. La particularidad que tiene unos conos de aluminio que están suspendidos por el puente, que hace que tenga un sonido como amplificado, pero totalmente acústico. Tremendo. Como si estuviera en un amplificador. Esto es un invento de los hermanos Dropiera, que por eso se llaman Dobro, porque eran Dropiera Brothers. Claro. Que se utilizaron más o menos en la década del 30 para amplificar violines o cosas por el estilo. Bueno, había amplificadores eléctricos. Es terrible. Se quedó, digamos, más que nada en el lado de las guitarras. Se utilizaron para lo que es la música de blues del Delta o el country blues, hasta en la música hawaiana también se ha escuchado. Tiene sonido, exactamente. Sí, posta, hay mucha música hawaiana tocada con dobros. Exacto. Hay dobros como este, hay dobros de regazo que también tienen otra construcción, el mango más grande, las cuerdas están más levantadas. Y este es de tricono, tiene tres conos, y hay otros de cono, de un cono solo. O sea, eso también es. Y hay de metal, como toda esta, que es toda de metal, salvo el mango. Y hay otras que es de madera con el cono de metal nada más. ¿Cuánto hace que la tenés? Y esta viola la tengo hace unos 5 años más o menos. Impresionante. ¿La soltás en algún momento? Sí, toco mucho la eléctrica también. Ah. Y toco la Cigar Box, que es una guitarra, digamos, hecha de con una caja de cigarros y un mango, que también viene, digamos, del blues antiguo, que está hecho, las cigar box pueden haber de 4 cuerdas, de 3 cuerdas, claro. También se usan afinaciones totalmente alternativas, como el caso que estoy usando ahora, estoy usando una afinación totalmente alternativa a la afinación común. Ajá. Esto es una afinación en re abierto, que se llama. ¿Y en qué varía lo que sería lo tradicional? Y en que, primeramente, al aire, todas las cuerdas tengo el acorde de re. O sea, y de ahí partí, digamos, el estudio, digamos, de cómo tocar en esta afinación. Se afina en sol, en do, en mi. O sea, hay varias afinaciones y cada una un sonido totalmente distinto también. Genial. Sí. Bueno, que no sé si querés tocarnos algo de lo que es Cana. Para... Dale, tocamos, sí. Presenta vos el tema y mandale nomás. Voy a tocar un tema que... Un tema que en realidad lo hago tanto solo como con Cana, porque es un tema mío que grabé en un disco en Blues en Movimiento, es un movimiento de blues que hay en Capital, a raíz de la Escuela de Blues de Capital, uh-huh. Que grabamos representando al maldito Blues Club. Claro, un poco de lo que hablaba el Checho recién. Claro, que se llama Mala Leche, y bueno, es una reversión de ese tema, más del lado del folk. Así que bueno, es un tema mío, así que también lo hago con Cana, que este viernes vamos a estar tocando ahí en Rey Lagarto. Ahora nos contás. Bueno, vamos con Mala Leche entonces, con Juan y Saulo. Caga de risa, ay, ¿por qué tanta mala leche? Ya no sé qué hacer. Tengo una pata de conejo, una cinta roja, apúliese en la pared. Ay, ¿por qué tanta mala leche? Ya no sé qué hacer. Mala leche. Un número a la quiniela, mala leche, en el amor también. Mm-hmm. enamorado de esa mina de ojos claros, la que todos se paran a ver. Cuando le confieso mi amor, se va con otra mujer. Mala leche, nunca un número a la quiniela. Mala leche, en el amor también. Mala leche, nunca un pingo en la primera. Mala leche, en el amor también. En el amor también. En el amor también. Mala leche de Juan Isaulo. Bueno, buenísimo. Terrible. ¿Todo lo que escribís es en castellano? Sí, canto, lo que escribo yo sí en castellano, canto clásicos también en inglés, pero lo que escribo, trato de escribir sí, lo trato de hacer en castellano, es algo que me di cuenta más de grande, ¿no? O sea, como te dije, vengo de los 17 años escuchando blues y tocándolo, y para mí el blues era en inglés y totalmente en inglés, era un folclore totalmente americano, norteamericano, y... Bueno, pero con el tiempo y con la madurez, digamos, de hacerte grande, te das cuenta que también los folclores vos lo haces parte tuya, sean de acá o de otro lado. Y la gente quiere a veces entender lo que vos cantás. O sea, la banda puede estar prendiéndose fuego, todo lo que vos quieras, pero si el cantante a veces no dice dos palabras que la gente entienda, no se va a ir con nada, claro. Más que con sonidos. Claro. Es muy importante la palabra en esto porque para el blues también era importante. O sea, para los negros que estaban en el campo cosechando algodón, era importante lo que estaban diciendo o quejándose de que el patrón los maltrataba o porque sí, sí, la mujer sí. Lo dejó, o el perro se le murió. Todo eso es el blues, ¿no? O sea, entonces es importante decirlo en nuestra lengua también. Sí. Bueno, por eso te llegó Maná, ¿no? Sí, sí, Maná, el Papo, claro. Muchos. El tema es que hace unos años también, eso era como el Maná y todo eso es como un blues muy argento, ¿viste? Claro, es como, bueno, sí. Yo no los critico nada porque hemos todo aprendido de esas bandas, pero hoy en día creo que hay más blues en castellano que el de Maná y el de Papo. O sea, en bandas totalmente más under, ¿eh? O sea, sí. Creo que es como lo dicen, digamos, ¿eh? O sea, para mí Maná o Papo por ahí eran más del lado rockero. Hoy hay gente que respeta mucho más ese lenguaje y lo dice en castellano. Claro, pero se puede decir que supuestamente aprendieron de ellos o fueron los que metieron. Sí, ellos yo los respeto y los banco a muerte, ¿eh? O sea, lo que hicieron. Porque cuando lo hicieron no lo hizo nadie. Claro. Hoy en día ya decir que está tomado de Maná o de Papo, no sé si es tan así por claro, el tema, digamos, de toda lo que es la tecnología y todo. Hoy es más fácil aprender de... Yo los primeros discos de Blue lo teníamos que copiar en cassette o claro. Había salido el CD, era copiar un CD en tiempo real, ¿viste? Tenías claro. Que quedarte ahí que no te da una falla a la computadora en Pentium 1 porque... Digamos, el CD quedaba mal grabado. Una tragedia. Sí, era una tragedia total. Así que bueno. Bueno, ¿Cómo fue abrir las noches de Maldito Blues en esto? Te nombramos tanto acá. Claro, el tema de los acústicos ahí en el Maldito se dieron primero porque es para aprovechar un espacio que está muerto porque el tema, viste, yo reniego como músico de que la gente, viste, o sea, va tarde a los bares. O sea, entonces, viste, o sea, vos anunciás en un flyer a las 22 horas y siendo músico que tengo que tocar, ponele, en la segunda banda o la primera banda y mis amigos que me mandan un mensaje, che, pero vos, posta, ¿a qué hora tocás? No sé, dice a las 10 de la noche, loco. Claro. O sea, andá a la hora que quiera. O sea, a las 10 está abierta la puerta. Bueno, es aprovechar ese espacio que siempre en el Maldito hay dos bandas eléctricas y siempre por H o por B siempre arrancan 11:30 más o menos aprovechar ese espacio de que está abierto el club de las 10 hasta las 11, 11 y media y presentar un formato de blues totalmente distinto al que va a suceder luego, digamos, o sea, con la parte eléctrica. Yo, digamos, lo inicié todo eso porque también soy parte del club, pero en realidad el año que viene pretendo que no sea yo el que abra todas las noches, sino que se cope gente a entender este concepto de blues acústico y de blues rural o de country blues, pero ese concepto y que vayan y vengan a tocar y seremos todos encantados de que suceda. Digamos, lo inicié claro. Yo por una cuestión de que, bueno, alguien tenía que dar el puntapié, digamos. Claro. Y bueno, es así. Después, bueno, el maldito es como mi segunda casa. Estar ahí siempre es un reencuentro con amigos y con música que nos identifica a los que estamos haciendo eso, digamos. Y se presentan este viernes con Karma. Con Cana, perdón. Claro, este viernes no hay acústicos porque, digamos, sería claro. Como muy que el chabón, no claro, tira al centro y va a cabecear, ¿qué hace? Toco con mi banda, con la Cana, así que voy a estar ahí en el maldito tocando con toda la banda completa, eléctrico, con reminiscencias acústicas también, todo. Y aparte la particularidad que viene un amigazo de España, que es el señor Román Mateo, que también es un legendario del blues platense que hace más de 10 años que vive allá en Europa e incluso tiene la escuela de blues en Madrid junto a José Luis Pardo. Así que va a ser una fecha copada y entre amigos, digamos. O sea, va a estar re buena. O sea, eso, la verdad que le estamos invitando, para no ser, es imperdible, más que nada para verlo a Palito. A la Cana va a tener posibilidad de verla en un montón de otros lugares, pero a él no, porque viene una sola vez al año y siempre para esa fecha. Aprovechen la volada. Aprovechenla, sí. Bueno, una lo que vos quieras. Tuyo, cover. Yo bueno. Te iba a pedir alguno de Norberto para la banda, pero veo que ya quedó medio de lado. No. De Norberto, está bien, de Norberto bien. Para mí y para la banda. Para... Que me está metiendo en un brete. Claro, claro, por eso, hacelo que. Mandale vos. Dale. Vamos a hacer una reminiscencia de guitarristas y de música de blues que a mí alguna vez me influenciaron, que es como un popurrí, digamos. De música, ¿sí? Thank you. you were 48 you believe. I worry how you were infant to be. She my baby, your mother and your son. Are you were jubilee the car. Este viernes, 22 horas, a partir de las 22 horas, a partir de las 22. Maldito blues. Rey Lagarto, 45, 8 y 9. Y continuará, queda acá. Continuará. Misterio. Bueno. Gracias por venir. No, chicos, gracias a ustedes. La verdad, gracias al Pela también que me invitó. A la Negra que anda por ahí también. A todos, gracias por la invitación. O sea, cuando quieran, estoy a su disposición. Así que, desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cerramos con un cortito? Digging my chin out. Well, kicked in the teeth in a mind full of doubt. I brought this on for my own hands. A precious disgrace from my own land. I can freeze time in my own hands. The story.

¿Y ya está en línea? Ya está en línea Carolina Sueta, que es una de las organizadoras del AURA, Festival Nacional de Artes Escénicas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contanos un poquito lo que vamos a ver el 8, 9, 10 y 11 de diciembre. Sí, bueno, es como vos decías, el primer festival, decimos nosotros, Nacional de Artes Escénicas, de estas características, ¿no? Programando obras de teatro de distintos puntos del país, de teatro, música, danza, circo, bueno, en espacios que no son salas de teatro exclusivas, ¿no? En espacios abiertos, algunas de ellas en espacios abiertos y otras en espacios, como decimos nosotros, no convencionales, porque no son hechos justamente para programar teatro exclusivamente. ¿De dónde surgió la idea de organizar esto? Bueno, nosotros somos ahí los que lo organizamos, un emprendimiento cultural de gestión, producción y comunicación, y desde hace 3 años que venimos trabajando en la ciudad de La Plata, desde la comunicación, desde la gestión de algunos ciclos de teatro, y a partir de ahí, y también como artistas que somos de artes escénicas, empezamos a ver la posibilidad de llevar adelante un evento de estas características, que notábamos que en la ciudad de La Plata, si bien existen festivales de música, de cine, de formato independiente, a los cuales admiramos muchísimo, veíamos que en lo que es artes escénicas no existía algo similar, y en ese sentido vimos que era necesario y que era posible llevarlo adelante. Por distintas razones, digamos, porque veíamos que es necesario generar nuevas miradas, traer espectáculos de otros puntos del país también te permite conocer qué se está produciendo en otros lugares, a nivel escénico, también para encontrar la forma de generar nuevos públicos para el teatro, que es algo a lo que nosotros apuntamos siempre con los proyectos que llevamos adelante. Así que un poco motivados por estas cuestiones, vimos la posibilidad de hacerlo posible. Me encantó el nombre, Aura. ¿De dónde viene? bueno, estuvimos ahí como debatiendo bastante con el nombre y encontramos esta palabra que de alguna manera condensa lo que nosotros vemos que nos produce el arte escénico, que son dos cualidades, como decimos nosotros, dos cualidades del arte escénico. El ahora, el aquí, ahora, ¿no? El aura como ahora y el aura, que es, bueno, es eso que está en torno a las personas que uno no ve, no percibe, pero que está, que es algo mágico, como lo entendemos nosotros, que es lo que tiene el teatro, ¿no? Y que combina esas dos cuestiones, el teatro. Es un momento donde el espectador convive con el actor en algo único y que produce emociones, distintas emociones. Entonces nosotros queremos recuperar eso, queremos llegar al espectador con eso, por eso también la programación, la curaduría de las obras que vienen está atravesada por esta idea, ¿no? De conmover al público, de generarle distintas emociones, de provocarlo, para de alguna manera conquistarlo y que después del próximo fin de semana vaya a ver una obra de teatro a cualquier sala independiente de la ciudad. ¿Cómo organizaron la cuestión de la agenda? Porque hay mucho, muy variado. Sí. Todavía no sabes. Vamos. Va a ser intenso, la verdad. Son muchas actividades. Intentamos que, como te decía, que quede justamente esa diversidad de lenguajes escénicos, que haya por día algo distinto, que pueda en cada día encontrarse un espectáculo abierto y gratuito, otro pago, pero que sea para niños y adultos, y otros que sean más un poquito más complejos, si se quiere, o más específico, como son, por ejemplo, el espectáculo de Cinti Interminable, y de Después de mí, que uno es de teatro físico de Cava, y Después de mí es una obra de danza teatro. Y bueno, buscando esa combinatoria, ¿no? De que aparezcan espectáculos que sean para todo público, algunos más para chicos. Ahí, tratando de encontrarle el equilibrio. Lo mismo con las actividades. Pensamos, bueno, hay un taller de percusión corporal a cargo de Manuel Damia, que se los recomiendo mucho. Todavía quedan algunos lugares porque es un taller donde participan muchas personas, que va a ser durante el viernes, sábado y domingo a la mañana, de 11 a 1 del mediodía, y va a concluir con una muestra el día domingo en el playón de la estación, previo a la programación. Y después van a haber desmontaje de obras, que son conversatorios con los artistas, contando un poco, haciéndoles una entrevista sobre el recorrido de la obra, de cómo surgió la idea, de cómo fue el proceso creativo, artístico de la obra. También va a haber una charla que es sobre pensar estrategias para los públicos, para llevar nuevos públicos para los distintos sectores culturales. Va a estar conformada por Malicia Editorial, por Agenda SAS, por La Reca y por Carrusel, que se llama Escuela de la Mirada. Es un emprendimiento de Buenos Aires sobre formación de espectadores. Así que va a haber de todo un poco. Veo, sí, muy muy variado, para un montón de gustos, para un montón de horarios también. Veo que también es desde por ahí, desde la mañana hasta la noche. Sí, en la mañana es el taller y los desmontajes de obra. Y a la tarde ya arrancamos con la programación de espectáculos y con esta charla conversatorio sobre públicos. Y también va a haber una sección de cine que se llama Ciclo Escena, que está organizada por el BAFILM de la provincia, que bueno, está en el marco del festival. Van a haber proyecciones de documentales y de cortometrajes sobre artes escénicas, que también van a estar sus directores presentándolos, así que esa actividad también es gratuita, se las recomendamos mucho, mismo en la estación provincial. La última, ¿cómo seleccionaron o cómo convocaron a los artistas que van a participar? Mira, hubo dos modalidades. Por un lado, nosotros sabíamos más o menos qué tipo de programación queríamos, cómo queríamos que esté conformada. Entonces, algunos espectáculos ya sabíamos que los queríamos convocar y empezamos a conversar con ellos viendo la posibilidad. Y después también armamos una convocatoria abierta, que la publicamos en distintos portales, la difundimos, y bueno, a través de esa convocatoria llegaron 300 propuestas de obras de teatro, de música, de circo, de todo el país, lo cual fue impresionante, porque estuvimos mucho tiempo mirando obras de teatro en video, y de ahí quedaron seleccionadas también algunas de las obras que están participando en esta primera edición. Buenísimo, entonces queda hecha la invitación, repetimos, 8, 9, 10 y 11 de diciembre en Estación Provincial y La Grieta. Si pueden entrar ahí, bueno, en Facebook, Aura Festival, está toda la programación con los horarios, también está la página web ya circulando, que es www.aurafestival.com.ar. Ahí también están los espectáculos con la información de cada uno, y también se pueden conseguir entradas para los espectáculos que son pagos a través del portal de Alternativa Teatral, que es alternativateatral.com.ar. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por Muchas tu gracias. Tiempo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Ahí pasaba Carolina Sueta. Continuamos con un poquito de música respecto a la danza. Bailarín Asesino de Capanga. We'll be right back.

de lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Si crees que la comunicación es una herramienta para transformar la realidad, desde el colectivo cultural Otro Viento, te invitamos a que conozcas lo que hacemos y a que te sumes a construir otra forma de comunicar en la ciudad. Podés buscarnos en Facebook como colectivo cultural Otro Viento. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta. FM 106.3. Seguimos en contenido latente 106.3. Bueno, estamos en esta parte que tenemos en comunicación, la segunda entrevista telefónica de la noche, con Leonel, que es uno de los organizadores o partícipe de Club GEM. Sería una editorial o editores que están celebrando, van a celebrar, cuatro años y 40 títulos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Leonel? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, bien. Contanos un poquito de qué se trata esto que vamos a estar celebrando el 7 de diciembre. Mañana. Sí, mañana mismo a partir de las 9 de la noche vamos a estar en el espacio, que es nuestra casa, donde funcionan alrededor de 5 editoriales, funcionan una empresita de diseño, y vamos a estar ahí festejando que hace 4 años que nacimos, que salimos a la calle, y sacamos títulos en el transcurso de estos 4 años. ¿Cómo fue el laburo durante estos 4 años? Fue intenso, estuvo bueno. Nosotros presentamos el primer libro, que fue la antología El Último Día del Verano, el 22 de noviembre del 2012. Ese día es el que nos mandamos a la calle. Presentamos un libro por primera vez y ahí, a partir de ahí no paramos más. Tenemos una colección de narrativa que se llama Sinfonía Emergente, todos con autores de la región, podríamos decir, porque es de acá de la ciudad de La Plata mayoría, pero también hay gente que es de la costa y vino a vivir acá, como Carlos Ríos, ahí de la región. Después lo mismo sucede con la serie de poesía, Ojo de Tormenta, y tenemos una serie de ensayos y tesis que se llama Filoserta. En el transcurso de estos 4 años también nos fuimos juntando con otras editoriales y es así que nació el espacio donde funciona Malicia, que es una distribuidora y librería, y así ya te puedo decir un montón de nombres más y proyectos que fueron naciendo a partir de ese 22 de noviembre. ¿Y mañana nos vamos a encontrar con los escritores, con ustedes, con todos? Sí, la idea es festejar. Invitamos a todos los autores, obviamente algunos no van a poder estar porque en el transcurso de estos 4 años también siguieron su camino y por ahí están más lejos, pero sí, la idea es estar todos juntos, no solo con los escritores, sino también con los lectores, con los periodistas que nos acompañaron todo este tiempo, con los productores que han hecho para decirle feliz día, porque sin ellos tampoco esto sería posible. Todos los que formamos esta red que es hoy Club GEM, que es una editorial de la ciudad, pero que es mucho más que eso, tenemos ganas de juntarnos a festejar y obviamente escuchar a los escritores. Va a haber un micrófono donde van a estar leyendo parte de su obra y brindar, básicamente brindar y bailar. ¿Cómo fue que arrancaron con este emprendimiento? Porque no debe ser simple, imagino, hacer una editorial pequeña, teniendo monstruos tan grandes con los que competir. Sí, te diría que ni siquiera competimos y que estamos en otra liga. La verdad es que fue sucediéndose. Nosotros empezamos en un principio con Francisco Magallanes abriendo un grupo de Facebook que se llamó Club Hemingway de Escritores y Lectores. Aquí invitábamos a la gente al grupo y los convocábamos a publicar lo que estaban escribiendo y lo que estaban leyendo. Eso fue el principio de todo y desde ahí lanzamos una convocatoria a lo que fue nuestro primer libro que presentamos ese 22 de noviembre, que se llamó El Último Día del Verano, y que es una antología, basándose en ese nombre, una antología de relatos y poemas que tuvo 22 autores publicados, de una lista de 60 que fueron entregando sus trabajos, y ahí sí nació todo. Lo presentamos, vinieron más de 100 personas a la biblioteca de Alberto Medisa, ahí en 10:54 y 55, y así se fue generando toda una bola editorial que es en la que estamos hoy girando como piedras rodantes. Muy gran trabajo en realidad, es como con mucha gente, lidiar con mucha gente. Sí, va a estar muy entretenido. Se festeja en serio todo esto. Y se tiene que festejar porque es arduo. Es un laburo de todos los días al que le ponemos mucha mucha garra, le ponemos todas nuestras ganas, y por algo que obviamente es remar contra la corriente, porque como bien decías, hay gigantes en el ámbito, en la industria editorial, que hace que en principio pienses que no va a ser tan fácil, y obviamente no lo es, pero existen nichos para todo, por suerte, y la plata se ha formado uno, claramente. Había una necesidad en la ciudad de que existan editoriales que sean de acá y que la gente que quería estar en el ambiente, tanto como escritores como productores, justamente, no tengan que ir hasta Buenos Aires para desarrollarse. Entonces, en ese sentido es que no solo nosotros, sino unas cuantas editoriales que están acá en la ciudad y que están creciendo día a día, hemos formado eso, un nicho, un polo editorial, como ya lo existe también en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca, en Tucumán, lugares que por suerte también pudieron de a poco independizarse de lo que es el centralismo porteño. Sé que se viene la primera feria de editores acá en La Plata, ¿van a estar ustedes? Sí, nosotros somos parte del grupo organizativo. Dentro del espacio está Malicia, que es una distribuidora que se crearon entre estas cuatro editoriales. Somos M, Pixel, Club Gem y Malicia Editorial, que nace a partir de ahí, pero somos toda la misma gente. Y nació esta distribuidora, que es la que sirvió para visibilizarnos también en la ciudad, para justamente distribuirnos por todos lados. Y es lo que justamente estamos organizando con Bárbara Abejas y Ediciones Gómez, una edición de la feria que ya se está haciendo en Capital, que se llama así Feria de Editores, que ya tuvo 5 ediciones, y esta vendría a ser la primera edición fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Una feria que en este caso va a tener más de 60 editoriales, que va a funcionar 2 días, el 17 y 18 de diciembre, esto es el sábado y domingo que viene, no este que viene ahora, sino el otro, y que lo mejor que tiene es que justamente vienen los editores de todas estas editoriales emergentes, autogestivas, autosustentables como nosotros, a presentar sus propios libros, a charlar con los lectores y mostrar su obra también. Repetimos invitación entonces, mañana 7 de diciembre a partir de las 21 horas en Diagonal 78 y ¿qué es Esquina eso? 6. Esquina esto 6. Es en el espacio. Es hermoso el lugar, yo recomiendo que vayan. Buenísimo, sí, la verdad que estamos muy contentos con el lugar también. Muchas gracias, Leonel. Y después, 17 y 18 de diciembre, la Feria de Editores. Perfecto. Todos invitados, todo entrada libre y gratuita, y los esperamos, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, suerte. Buenas noches. Gracias. Vamos con dos temitas. Muchachos. escuchando Contenido Latente. Último bloque de Contenido Latente. Bueno, estamos con una visita familiar. Mi primito Gonzalo se dignó a pasar a visitar a los muchachos de Contenido Latente. Un programa número 20-21 y ya estamos terminando. Pero bueno, para el año que viene puede ser un buen columnista. Buenas noches, Gonzalo Otero. Buenas noches, primo, ¿cómo estás? La verdad que una alegría estar acá entre amigos. Me pusieron el compromiso de venir al aire. Yo pedí por favor que no, pero bueno, ya estamos acá. Estamos en el baile y, como dijo Locomotora, vamos a bailar. Me dijeron que te presentes ya como columnista del año que viene, así perfecto, que agarrate. Perfecto, puede ser. Agarrate. Está cerrando el trato capaz acá. Que arranque también un programita acá en el Olga. Está la posibilidad, está la chance. Ya estuvimos hablando acá con el amigo Juan. Juan, un fenómeno. Como tiene que ser, abrió las puertas y dijo, entren por aquí, la manada por acá. Los toros quedan por acá, ¿viste? Vamos separando el ganado, así que no, estamos contentos de estar acá. Bueno. No sé por qué hablo como tercera persona, ya me sale el Diego Maradona, el clásico Diego Maradona. Pero vamos a despedirnos con dos temitas, primito. Uno de los temas lleva el nombre de... Lleva el nombre de un programa que tenías vos en la zona, ¿no? La emisora. Calculo que cierra con eso. Calculo que se cierra. Bueno. Se cierra y queda abierto. Queda abierta la puerta. Malena, vamos a despedirnos con este personaje. Quiero felicitarlo antes de todo, ya que me dan este lugar, felicitarlo a todos y la nota que hicieron en vivo con Juan y Sabilo. Con Juan Sauló. Sauló, perdón. De Canavan, para hacerlo más fácil. De Canavan, inyectados de blues quedamos. Exactamente. La verdad, inyectados de blues. Y el viernes vamos a estar ahí todos, seguramente haciéndole el aguante a la Canavan, ahí para el maldito blues. No sabíamos con qué cerrar, si con algo bluesero, que sea la Mississippi. No sabíamos con qué cerrar, ya que veníamos de un programa muy bluesero, estábamos entre la Mississippi y Papo. Pero al final, ¿qué quedamos? Ganó la pulseada Papo. Ganó Papo, ¿no? Ganó Papo la pulseada, igual. Con amigos. Con amigos, ahí está, para que no queden ahí afuera. Malena, si querés cerrar el programa de este vos con este personaje que tengo a mi lado que lleva mi sangre, por no suerte. No quiero quedar pegada en esto. Malena no me quiere, nunca me quiso, yo te lo dije. Es buena. Yo no quiero... No, después ablanda. Desasocien mi nombre con esto. Después ablanda. El agua y el aceite no se mezclan. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, gracias primo, y presentar los dos temitas de tu honor. Bueno, Papo y amigos, entonces vamos con la primera. ¿Mires adentro? Fiesta cervezal. Dice, mires adentro es lo que estábamos escuchando de cortina. Bien, fiesta cervezal, entonces Papo y amigos con Chizo. Y cierra la gran promesa que viene para el año que viene: Triple 6. Amigos, hace calor. Y no había...